reflejo, en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo, en todita la región, iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. A todos los revisteros, ellas y ellos, muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están por allá? Muy bien, qué bueno, pues nosotros aquí con el gusto de siempre de poder iniciar el día de esta manera tan agradable que es estar aquí juntos en un programa radiofónico universitario que no es solo para universitarios, que ya tiene muchos años, primero en su versión de amplitud modulada y ahora en frecuencia modulada en el 90.5, que es la frecuencia universitaria. Y desde luego también estamos en línea, acompañándoles, tratando de ser una buena compañía para todos ustedes en el programa La Revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en México, clima, ¿cómo está? Pues está lluviosillo, ¿no? Hay una vaguada. Y de esas cosas que no entiende uno, pero que se traducen en lluvia. Lo que sí les puedo decir es que el mes de marzo está anunciado para ser un mes muy lluvioso, como normalmente sucede, pero con mucho calor, arribita de la media de calor y arribita de la media de lluvias. Y en abril sí nos vamos a la sequía. Abril, calor y poca lluvia. Pero bueno, por lo pronto ya estamos aquí a buen resguardo en nuestra cabina de transmisión de Radio Universidad Veracruzana. El reparto de responsabilidades para la emisión de este martes 14 de marzo corre a cargo, como siempre, en primer lugar de tres personas, que son Chuchín, Lupita y Carlos, que es el que habla. Y tenemos el apoyo de Santiago, de Francisco, de Enrique, de Rosa Isela, porque hoy es martes. Ah, y viene con un tema bien padre, porque hay un documental que habla sobre la deshonestidad. ¿Qué tanto mentimos? ¿Qué culpa nos da culpa mentir? ¿O justificamos las mentiras porque son mentiras piadosas? ¿Qué tanto hacemos trampa en todo lo que se nos permite hacer trampa? También interesante el tema. Bueno, Ernesto Colinot, que es nuestro coordinador a nombre de todo el personal de aquí de radio, y Carlos Romano aquí en el micrófono, les dice que estamos comenzando. Dime lo que escuchas y te diré quién eres. La Revista. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Ah, pero no les pregunté, ¿qué es lo que somos? ¿Qué es lo que somos? Tradicionalmente innovadores. Eso es lo que somos. Los teléfonos 818-0923, 817-5117. Bueno, pues ojalá que acepten la invitación para hacer interactivo el programa a través de las redes sociales que ya les comentó Lupita o a través del teléfono, como lo está haciendo Adolfo Pérez desde el puerto de Veracruz, muy pendiente del inicio del programa en el Twitter. Buenos días, Adolfo. Dice, adiós, gracias, vivos. Y acá en Las Veritas Cruz, mucha lluvia y viento ligero. Fíjate lo que les decía yo de la lluvia. Aquí ahorita está tranquilo. La lluvia acá, pues, es en la tarde. Normalmente allá en la línea de costa, pues, es en la madrugada y en la mañana. Viento ligero, que ha de estar sabrosillo. Y todavía mañana va a estar un poco así. Ya pasado mañana ya... Allá vas a tener este calor, este Adolfo, allá con todos nuestros revisteros jarochos. Bueno, todo el mundo ha oído la expresión de que no, aquí hay gato encerrado. ¿De dónde viene? Bueno, pues Rafael Pacheco, en su épica historia de las ideas, la completa guía cultural del pensamiento. Adiós, Bertita, ¿cómo estás? Buenos días. Este gato encerrado en el siglo XVII, la definición de gato era bolsón lleno de dinero, fabricados de pellejos del animal, o sea, del gato. O sea, una bolsa llena de dinero fabricado de gato. En otras palabras, gato encerrado era una bolsa oculta o disimulada para evitar ser sustraída. Por ahí antiguamente todavía los chalecos o algunas chamarras de los abuelos traían bolsa secreta, ¿sí? Alguien se ha de acordar. Bueno, también tenemos la expresión se salvó por un pelo. O aquí, como somos muy dados a los diminutivos, decimos se salvó por un pelito. ¿De dónde viene esto? Bueno, pues viene de que los marinos, acostumbraban dejarse crecer la barba, especialmente los que no sabían nadar. Ay, ¿qué tiene que ver? Pues es que así nomás... ¿Cómo va a ser eso? ¿Por qué creen que se dejaban crecer la barba? Porque así era más fácil jalarlos de la barba y salvarles la vida por un pelo, ¿será? O más bien un conjunto de ellos. Ah, qué chistoso. No saber ni jota. Son expresiones que a lo mejor ya están un poco en desuso, pero no sé ni jota de eso. No sabía ni jota de eso. La jota proviene del griego iota. Iota. A su vez del arameo iod. Perdón. Y era la letra más sencilla para escribirse. Por lo tanto, si no se sabe ni siquiera esa letra, pues es que no se sabe nada. ¿Sí? Bueno, pues ya aprendimos algo nuevo. Gracias a don Rafael Pacheco. Esas están bonitas estas porque es un poco... No el significado tanto, sino también un poco la historia, ¿no? La historia, la palabra, no te meten tantas etimologías que a la mera hora sí puede ser un poquito, pues cansado, ¿no? Para el público de tanta etimología y más en un programa de radio. Bueno, a ver, entonces por acá tenemos, primero que nada, es que ya va a empezar el proceso para la renovación en la rectoría. Qué rápido se va el tiempo, ¿no? Qué rápido se va el tiempo. Bueno, pues ya sabe usted que la Junta de Gobierno es este cuerpo colegiado que tendrá la responsabilidad de analizar las propuestas de los aspirantes a suceder a Sara Ladrón de Guevara. Ella misma tiene la intención de participar en este proceso para, si la Junta lo considera, pues repetir por otro periodo. Entonces es un proceso, pues que tiene sus bemoles. La verdad es que hay críticas acerca de esta manera de escoger, porque no se le da quizá tanta participación a la comunidad universitaria, pero una comunidad universitaria tan grande, pues sería también muy difícil, ¿no? De todos modos se escucha la voz de la comunidad universitaria, porque yo me acuerdo que ponen incluso en línea algunas páginas para poder expresar nuestras opiniones con respecto a quienes nos parece de los que van a participar el mejor o la mejor candidata o candidato. Bueno, la invitación y perdón, la Junta de Gobierno invita a la comunidad universitaria a la presentación del libro blanco ABC del proceso de designación rectoral 2017 de la UB y de la plataforma de información oficial del proceso de designación rectoral a realizarse en este año. Mucha atención, en Córdoba, Orizaba, será el 13 de marzo la presentación del ABC, este libro blanco que le llaman, del proceso de designación. A ver, 13 de marzo, Córdoba, Orizaba, en el Auditorio Cuatro Vientos de la UBI, de 9 a 10 de la mañana. Hablo de Córdoba y Orizaba. Auditorio de la Facultad de Ingeniería, allá de 11 a 12. La USBI y Satzoquitlán, de 1 a 2. Y en el Aula Magna de la Facultad de Arquitectura, de 5 a 6. Esto es en Córdoba y Orizaba. 13 de marzo. El 14, Jalapa. Jalapa, Auditorio de Humanidades, de 9 a 10. El 14 de marzo, USBI Jalapa, de 12 a 1. Auditorio de Contaduría, de 6 a 7. Como Jalapa, pues es la ciudad más grande. Bueno, más grande en términos de la Universidad Veracruzana, ¿no? De universitarios. Entonces, se le dedican 2 días a Jalapa, 14 y 15. El 15 será en el Auditorio de Ciencias de la Salud, de 9 a 10, Auditorio de Arquitectura, de 12 a 1, Explanada de la Unidad de Artes, de 6 a 7, ¿sale? Luego, estos son 13, 14 y 15 de marzo. Nos vamos hasta el 21 a Coatzacoalcos y Minatitlán. Auditorio de Medicina, en la mañana, de 9 a 10. USBI Coatzacoalcos, de 1 a 2. Y ya. Luego, el 22 de marzo, Veracruz, Boca del Río. 22 de marzo, Veracruz, Boca del Río. USBI Veracruz, 9 de la mañana. Auditorio de Ingeniería, de 10 y media. Todas son de una hora. Auditorio de Ingeniería, 10 y media. Auditorio de la Facultad de Medicina, 1 de la tarde. Y finalmente, el 23, en Poza Rica, Tuxpan, USBI Poza Rica a las 9 de la mañana y Hotel Crown Plaza Tuxpan a las 12. Bueno, a la comunidad universitaria de la región Poza Rica, Tuxpan, se le informa que la visita de los miembros de la Junta de Gobierno para presentar el ABC del proceso de designación rectoral 2017 y la plataforma de información respecto al mismo programada en el Hotel Crown Plaza Tuxpan. Cambia de sede. Bueno, entonces cambia de sede, ya no va a ser en el Hotel Crown Plaza y se realizará en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias en la misma fecha y hora programadas, es decir, 12 del día del 23 de marzo. ¿Están ustedes enterados? Bueno. ¿Qué hora es? Son las 8 de la mañana con 19 minutos, las 8 con 19, aquí en la revista. El astillero de la jornada habla de las noticias falsas, de estos temas que cada vez se tocan más en los medios de comunicación, aquí especialmente los martes con Rosa Isela, los hemos tocado, es decir, las noticias falsas, los trollers, los bots. Y vamos a necesitar un glosario también de todos estos, de esta terminología nueva, ¿no? Que todavía, bien a bien, ¿no? Acabamos de cachar algunos. Volátil y desbordado el mundo de la comunicación social a través de Internet, ha entrado en México a una significativa dimensión preparatoria de las guerras que habrán de librarse rumbo a la áspera elección presidencial del año que viene. Comicios aledaños también. Diputaciones federales, senadurías, diputados locales, presidentes municipales, gobernadores en algunos estados. Como se ha visto, perdónenme, en foros internacionales, mira, ayer estaba yo re bien ya. Como se ha visto en foros internacionales, particularmente el de la contienda estadounidense, que terminó ganando Trump, los resultados electorales por venir están desde ahora condicionados por la irrupción de las noticias falsas. Cuando oigan el término fake news, son noticias falsas. Eso lo ocupa mucho Trump, ¿no? A propósito de casi toda la prensa norteamericana. Y la posverdad, ya hablamos de esto el otro día, ayer. La Fundación para el Español Urgente define así el neologismo derivado del inglés post-truth, relativo a las circunstancias en las que los hechos objetivos influyen menos a la hora de modelar la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal. Ayer hablábamos de esto. Hoy mismo, las redes sociales mexicanas están cargadas de información intencionalmente exagerada o abiertamente mentirosa, diseminada por usuarios y empresas que no solo pretenden ganar algo de dinero mediante las visitas de usuarios atraídos por los titulares y las notas tan escandalosas como falsas, sino tal vez de manera que va más allá de esos propósitos mercantiles primarios, es decir, enturbiar las vías de comunicación por Internet, enganchar al público en debates y consideraciones tramposas y abrir el camino a las escaramuzas productoras de humo distractor y de criterios adulterados que impidan discernir adecuadamente lo que en la realidad vaya sucediendo en momentos críticos. Por ejemplo, habían dicho que a Carmen Aristegui, que un comando armado que llegó y ay, pues, obviamente cuando ve uno ese tipo de noticias, pues checas otros medios digitales y te vas a dar cuenta de que si nada más es uno el que lo está manejando, pues es difícil que sea cierto, ¿no? Luego, a Víctor Trujillo también, Broso, que habría en su contra un atentado con balazos, todo eso salió a la... Ahora, ¿quién se encarga de correr este tipo de fake news? Respecto a lo de Carmen, la periodista Lidia Cacho publicó un texto en el que afirma haber realizado una investigación que estaría demostrando que los que pagaron por crear la falsa noticia de la muerte de ella son Jorge Camarillo y Armando de León. ¿Quiénes son esos? ¿Para quién trabajan? Los datos duros, la ruta del dinero y las huellas cibernéticas no mienten cuando hacemos periodismo profesional. Ambos personajes trabajan para Heriberto Félix y Ernesto Cordero y Juan Ignacio Zavala. Al respecto, estos dos últimos tuitearon para negar responsabilidad en los hechos. El hermano de la precandidata presidencial blanquiazul, Zavala, señaló que Cacho es promotora legendaria de fake news, de noticias falsas. No tiene cómo comprobar que esa gente trabaja para mí. Mientras, el senador panista Cordero advirtió que no descarta el llevar a cabo acciones conducentes respecto de la ligereza de las acusaciones en su contra. Además de la creación de falsas noticias, los distorsionadores profesionales de la comunicación por Internet mantienen ejércitos de trabajadores a sueldo que se dedican a trolear. Ahí viene un verbo que no todo el mundo sabe su significado. Trolear con una sola L. A críticos y opositores. La Fondue explica que el troleo consiste en intervenir con ánimo de hacer fracasar algo. Es como reventar, ¿no? Con este sentido, trolear puede alterar con otros verbos como, aquí está mi reventar, boicotear, provocar. Y también se documentan usos con significados próximos como molestar, cansar, enfadar y especialmente tomar el pelo o vacilar o gastar una broma, por lo general pesada, ¿no? Otros mecanismos de beligerancia internética provienen de acciones mecanizadas, los llamados bots, que es un acortamiento de la palabra robot, ortográficamente válido en español, que son utilizados para enturbiar y distorsionar discusiones y tendencias. Son falsas páginas, ¿no? El autor de las presentes líneas, por ejemplo, Julio Hernández, del Astillero, sufre desde hace semanas una inundación de cuentas que suelen llamarse huevo, debido a que no tienen fotografía. Nada más un ovalito ahí, como un huevo, ni ilustración distintiva. Es un óvalo en medio de un marco de color. Los nuevos seguidores ovoides comienzan con cero seguidores. Cero seguidores, cero tweets y decenas o un centenar de cuentas que siguen. Los nombres de estos recién llegados pueden llevar 8 números como distintivo. Conforme pasan las horas, colocan alguna fotografía casual y son seguidos por cuentas compartidas, algunas de ellas relacionadas con servicios tecnológicos y comercio sexual. Días después, pueden parecer cuentas comunes y corrientes, aunque podrán servir para muchas tareas de agresión en el mundo cibernético. Cuando se inició tal profusión de cuentas huevos, algunos de ellas daban resonancia a temas políticos favorables, a, por ejemplo, a Yocon Yunes, ¿no?, la cuenta del gobernador panista de Veracruz, y otros contenían mensajes en pro de Felipe Calderón y especialmente de su precandidatura presidencial, Margarita Zavala. Continúa con discutible éxito la comedia de enredos protagonizada en el Senado. Bueno, ese ya es otro tema. Pero hay que tener mucho cuidado con todo esto que platicamos de las fake news, de las troleadas y demás. Pero insisto en que sí, algunos necesitamos un glosario, ¿no?, para ir diferenciando qué significa una cosa y qué significa la otra. Lo que sí sé es que, de acuerdo a la hora, lo que significa es que ya es tiempo de la música. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 28 minutos, las 8 con 28. Ya saben que pues todos sus mensajes que nos mandan a través de las redes los comentamos aquí, pues casi en tiempo real. Como Adolfo Pérez, que también de allá del puerto de Veracruz nos vuelve a mandar un Twitter donde dice: también hace años unos chilangos vocearon la muerte de Héctor Suárez y vendieron un diario en los mercados del puerto. Ese es el colmo, fíjate, ya impreso y todo. Murió el cómico Héctor Suárez y ahí va todo el mundo a comprar. Ahora es más difícil, es decir, ahora impreso pues es mucho más difícil, ¿no? ¿Por qué? Pues por la inmediatez de las redes sociales, es decir, inmediatamente se da uno cuenta en los periódicos digitales, aunque no todo mundo tiene acceso, ni costumbre, ni gusto de entrarle a lo digital. Pero ya cada vez, podría parecer que es más difícil, pero de pronto con lo que estamos diciendo ya en lo que es el mundo digital, pues Hay que estar, es decir, uno va desarrollando un sentido, ¿no? Es decir, te enteras de tantas cosas que cuando viene una noticia bomba, lo primero que dices no es cierto. Esto no puede ser. A ver, vamos a checar, pum, pum, pum, pum. Y aquí tenemos que el calor político, que Letras Libres, tenemos el animal político, que es a nivel nacional, en fin, que hay varias maneras de enterarnos si es cierto, o simplemente lo pones ahí en el Google, ¿no? Pero no descarto que algunas personas pues les gustaría que sucediera lo que están pregonando en las redes, ¿no? Y ya ni investiguen. Bueno, pues vamos entonces, Chuchín, a la música y ahorita regresamos con más comentarios. La revista. ¿Qué escuchamos? Bueno, pues Stephanie Grappelli, Jazz in New Orleans. 1989. Faltan, bueno, más bien son las 8:34. Estoy platicando con una maestra de matemáticas que se llama Laura Alonso y estamos hablando sobre, pues yo no sé si son mitos o qué pasa con las matemáticas en el entorno de nuestras casas, de las escuelas, que se nos hace tan difícil. Yo no sé si nos lo están enseñando mal, si ahora con la reforma educativa podríamos esperar aprenderlas de una manera más agradable, o de plano no sabemos los razonamientos, no sabemos razonar. Pero dice la maestra que no es eso. Bueno, yo lo veo de esta manera. Veo que podemos encontrar la manera agradable. Platicábamos hace un momento que todo comienza en casa. Sí, sí, sí, en nuestros papás nos dan la idea de que es difícil, pues nosotros... Porque a ellos se les hizo difícil. Así es, porque a ellos se les hizo difícil, entonces uno dice, pues es difícil, si mi papá lo dice y mi mamá lo dice, es difícil. ¿Sí? Platicaba también una anécdota, ¿no? A veces se piensa que es genético, dice, no, pues mira, si yo soy... Pues sí. Dice, me decía una mamá, dice, si yo soy malísima para las matemáticas y mi esposo es malísimo para las matemáticas, pues ¿cómo? Pues estos niños están perdidos. Y los chicos pues iban escuchando, ya los papás ya los habían etiquetado que estaban perdidos. ¿Tú crees que vaya más bien por el lado del gusto por las matemáticas? Yo me acuerdo que a mí también se me dificultaba, pero yo por flojo, porque no me gustaba que me pusieran los problemas, ¿no? Y empezar a pensar cómo la resolución. Pero cuando yo encontraba la manera de resolver las cosas, yo me sentía muy bien. Y decía yo, qué divertidas son las matemáticas, sí me gustan. Así pero es. No me gustaban porque no entendía, porque no resolvía. Pero una vez que encuentras el camino, ya es muy rico, ¿no? Exactamente. Y yo creo que ahí es donde está el secreto, el empezar a hacer que los niños desde pequeños empiecen a ver la aplicación y empiecen a encontrar el gusto. Por ejemplo, las fracciones. Uno escucha fracciones, híjole, hasta se le eriza a uno la piel. Dice uno, no, por favor. Pero empieza uno a pensar en la pizza. A ver cómo vamos a repartir la pizza. O el pastel. Uy, eso ya se hace más, la verdad, se hace más suculento y atractivo el asunto. ¿Sí? Y más para un niño pequeño. ¿Sí? Le empiezas poniendo cosas por el estilo, pastelitos, galletas o algo. Y le dices, vamos a repartirlo con tu hermano, a ver si a ti te va a tocar la tercera parte. Y él rápidamente, yo no sé, y eso me pasa realmente con todos, desde chiquitos hasta grandes. Tienen un problema y no pueden y no pueden. Puede ser una suma, una resta, una multiplicación, lo que sea. No pueden, no pueden. En cuanto lo convierto a dinero, le digo, bueno, imagínate que tienes tanto de dinero y le tienes que dar a tu hermano. Inmediatamente, o porcentajes, en cuanto yo lo convierto a dinero y le digo, sí, imagínate que tú vas y vas a comprar, y luego les digo, un teléfono, y te hacen tanto de descuento. No, me sacan las cuentas inmediatamente, sí, porque precisamente son cosas prácticas para ellos, son algo que lo ven ya palpable, ¿sí? Sí, había un niño que pedía limosna y le decía yo, pero ve a la escuela, porque no vas a estar pidiendo limosna siempre. No, sí voy a la escuela. Y resulta que en la mayoría de los casos no es cierto, no va. Pero bueno, le digo, a ver, ¿cuántos son? Si tienes dos manzanas y te quitan una manzana, ¿cuánto queda? Un peso. Si tienes tres naranjas y te doy tres naranjas, 6 pesos. Todo lo convertía a peso. Claro. Es lo que dices, ¿no? Sí, es su entorno. Uh-huh. Entonces, ellos rápido lo familiarizan. O sea, ¿tú crees que no sea una cuestión de que... ¿Por qué no es privativa de México? En todos los países yo creo que le tienen miedo a las matemáticas. No es una cuestión de habilidades. No. Yo creo, bueno... De habilidades del pensamiento, que le llaman. Sí, sí, sí. Está considerada como una habilidad. Sí, lo que es la habilidad matemática, sí, la habilidad del pensamiento. Sí, así es. Y eso, las habilidades se pueden ir adquiriendo. Eso sí, que lo puedes ejercitar, ¿no? Así es, con la práctica. Uh-huh. Yo me he encontrado en todo este tiempo casos donde encuentro chicos realmente muy, muy inteligentes, pero poco trabajadores. Uh-huh. Y al revés, me he encontrado chicos que de repente no les gusta mucho la materia, pero son muy trabajadores. Y realmente lo que se puede ver es que después, a base de trabajo, pueden ser, híjole, sobresalientes. No sé, se convierte como en un mito, ¿no? O sea, de que esto es como para una élite nada más. Y pues todos conocemos en la escuela el que es muy bueno para matemáticas y a lo mejor no es muy bueno para nada más que para matemáticas. Y los ve uno como bichos raros. O sea, mira él, ¿cómo resuelve tan rápido? Es que pasaba al pizarrón, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Pero no lo podías hacer pasar al pizarrón para otra cosa, porque estaba negado totalmente. Sí, y sí, se ve mucho esa parte, que quienes el área exactas les gusta, usualmente la parte de humanidades, lo que es la lectura, el español, no les gusta tanto. Sí, lo hemos observado en muchas, muchas ocasiones. Y por ahí vamos en carreras en donde te ponen matemáticas y dices, pero yo para qué voy a querer matemáticas si voy a estudiar derecho, ¿no? Así es, pero por ejemplo vemos el caso del ITAN, sí, una escuela, pues híjole, a nivel nacional. Sí, de las mejores. Muy buena y muy cara. Y, exactamente, muy, muy cara. Ellos llevan... Necesitas matemáticas para contar el dinero ahí para la colegiatura. Así es, ellos llevan matemáticas. Ellos en sus primeros semestres llevan matemáticas. Así, igual, como esa universidad, vemos diferentes universidades. Aquí no lo tenemos como tal, pero realmente es necesario. ¿Por qué? Es el razonamiento, ¿sí? Es la maduración. Ayuda a la parte deductiva. Eso nos va ayudando mucho a la formación de la persona. Entonces, yo creo que matemáticas desde el kinder, ¿sí?, no es solamente para enseñarlos a contar, sino es precisamente para aprender a ir encontrando plan A, plan B, plan C, resolviendo problemas. No, y tiene que ver con la música, tiene que ver con la filosofía, las matemáticas tienen que ver con un montón de cosas que de pronto no sabes, ¿no? Así es, exactamente, recordemos a los pitagóricos, uh-huh. Ahí es de donde partimos, de cómo encuentran la relación entre las cuerdas de una cuerda, cómo van precisamente fraccionándola y van dando los diferentes tonos. Sí, hay una novela que se llama El juego de Abalorios de Hermann Hesse, y es mucho de eso, ¿no? De la matemática, de la musicalidad. Y como eso es un instrumento que te lleva hacia otros terrenos más metafísicos, filosóficos. Y, claro, eso es literatura, ¿no? Claro. Pero sí tiene mucho que ver. Bueno, pero no sé cómo se está enseñando las matemáticas actualmente. Actualmente se está tratando de hacer la parte de las competencias. Uh-huh. Se tratan de hacer aplicadas. El problema que a veces sucede, los problemas aplicados, no sabemos cómo enfrentarlos, ¿sí? Un problema se puede resolver por mil maneras, y esa es la parte que uno tiene que motivar al joven, al chico, al niño, todos, que no hay una manera única de resolverlo, sino podemos encontrar muchas maneras, y el encasillarlo, de hacerlo solo de una forma, eso sería limitar su imaginación, y eso es precisamente lo que no queremos. Pero eso aplica para el planteamiento del problema, digamos el clásico de que sale un tren de norte a sur a tal velocidad, y de sur a norte viene otro a tal velocidad. Cuando se encuentran en el punto tal, etcétera, etcétera, ¿cuál es la respuesta, no? Así es, así es. Y vemos, por ejemplo, cada joven tiene diferente manera de plantearlo, y eso es realmente maravilloso. En un examen podemos tener en un salón 50 jóvenes, los puede uno dejar solos. Cuando uno revisa los exámenes, ¿sí?, uno se da cuenta si se copiaron o no. ¿Cómo? Porque cada uno tiene su diferente manera de razonar y de llevar a cabo la solución. No tenemos mucho tiempo más, Laura Alonso. ¿Tú estás en CEREX, que es un centro de qué? Es un centro de estudios y regularización aquí en Jalapa, sí, donde pues apoyamos a los jóvenes en matemáticas, física, química, lo que es estructura de la lengua, lógica. Sí, somos varios profesores que nos hemos unido. Ella está aquí porque una compañera de aquí de radio tiene una hija que está ahí en este centro y está, me dijo, oye, es que es maravilloso, ¿no?, lo que hacen ahí, porque mi hija va muy bien, ¿no? Sí. Entonces, por eso la invitamos a Laura. ¿A dónde está? Rua Bárcena, número 33, junto a Chedraui Centro. Junto a... Ah, la callecita. Esa callecita, así es, ahí estamos ubicados. Bueno, pues entonces Hay que pidan informes o hay algún teléfono, página, sí, o lo que sea. La página de la maestra Laura, precisamente, así se llama. Ajá. En Facebook. Bueno, pues adelante. Muchas gracias, no, Carlos. Gracias, un placer. Que te vaya muy bien igualmente. Bueno, hay otro aspecto. Jálale fuerte. Hablando de la ciencia, sobre reflexiones que hacen sobre periodismo científico Javier Flores. Cuando se pregunta para qué sirve la ciencia, pues una de las respuestas que aparece con mayor frecuencia es la que se le asigna, pues una función puramente económica, ¿no? Así se dice, a mayor gasto en ciencia, como porcentaje del PIB, mayor es el desarrollo industrial, así como el bienestar social, medido como ingreso per cápita, o como dicen, lo palanca para el desarrollo, ¿no? Esto es cierto, pero ¿esa es la única función que tiene la ciencia en una sociedad? Desde luego que no. Su papel en el desarrollo económico, si bien es muy importante, no es la única forma en la que una sociedad puede emplear esa actividad en su beneficio. En países como el nuestro, donde solo una proporción muy pequeña de los jóvenes tiene acceso a las universidades, la ciencia y su difusión cumplen un papel educativo de gran trascendencia, pues permiten que estos jóvenes, y no solo ellos, sino el resto de la sociedad, puedan estar al tanto de los avances del conocimiento que se produce en México y el mundo. Estamos aquí frente a dos funciones de la ciencia y específicamente de la comunicación de la ciencia. Saludos a Manuel. Su papel educativo y como ventana que nos permite como sociedad conocer en tiempo real los avances en todos los campos del conocimiento, sus beneficios potenciales y también sus riesgos. La comunicación de la ciencia y dentro de ella el periodismo científico ponen en contacto a la población de nuestro país con los descubrimientos más recientes como los exoplanetas, la detección de las ondas gravitacionales, los avances en la edición genética o el tratamiento de enfermedades antes incurables. Por ejemplo, Toño Lascano estuvo hace poco aquí en Jalapa hablando de que los virus están mutando. No se ve nada halagüeño el panorama en esos términos, de los virus que son cada vez más resistentes. En este sentido, vuelvo a la nota, nos da la posibilidad de estar al mismo nivel. Y no en pocas... discúlpenme. No en pocas ocasiones por encima de otras sociedades consideradas más avanzadas. La comunicación de la ciencia y el periodismo científico contribuyen así a acortar la brecha que nos separa de otras naciones en el terreno científico y tecnológico. Pero el periodismo no solo trata de dar a conocer hazañas espectaculares, ¿no?, sino de comunicar los avances de la ciencia y la tecnología que se producen día con día de manera callada en nuestro país y el mundo. Indagar las formas que adopta el razonamiento científico, la formulación de preguntas, las metodologías diseñadas para encontrar las respuestas que permiten acrecentar y en ocasiones revolucionar nuestro conocimiento sobre el universo y lo humano. El periodismo científico posibilita además que la sociedad, al estar informada, pues pueda tomar decisiones objetivas y racionales al margen de prejuicios o de dogmas. Dice esta interesante nota de La Jornada de Javier Flores. Javier Flores siempre tiene notas interesantes. Bueno, pues faltan 10 minutos para que sean las 9 de la mañana. Chuchín manda en la música. Las palabras de alivio y el abrazo

Fueron cerca de 300 videos. No me digas. Sí, fueron cerca de 300. Y lo que me llama, o lo que quiero destacar, es que el año pasado, en el primer concurso, el ganador, como es un concurso internacional, el ganador fue un niño de Guatemala. En esta ocasión es la primera vez que lo gana un niño de México. Hombre, no, pues entonces triple felicitación. Sí, estamos muy contentos. Yo pensé que a nivel nacional, que es, ya de todos modos es un buen logro, ¿no? Sí, y hay cosas muy bien realizadas, ¿es muy con bien este hechas. Video de Villoro? Sí, ajá, sobre el libro de Juan Villoro. ¿A dónde lo puede ver la gente? Se encuentra subido en, como el video premiado, lo encuentran en el sitio de Facebook de Concurso Internacional de Booktubers, Fondo de Cultura Económica. Ahí lo pueden encontrar. Y en unas semanas será la premiación. Esperamos que ojalá pueda conocer a Villoro. Y estaría muy bien. Estaría excelente. Y buen premio. Y por si las flies, ya está checando más bibliografía de él. Está muy emocionado el niño y está muy contento y me da muchísimo gusto porque estos son para los niños son estímulos muy importantes, claro, porque sí. Él obviamente está reconfigurando la visión de sí mismo, ¿no? Te está teniendo mucho más seguridad y está muy emocionado con querer seguir por este camino, sí, lo cual me da mucho gusto. Le digo, tienes una gran ventaja. Muchos llegamos a una edad más grande que la tuya y luego a veces no sabemos ni qué queremos hacer. No, claro. Tú lo tienes muy claro. Sí. Ahora ya no te pierdas Envidiable. Este camino. Sí, sí. Además, tiene un apoyo fantástico de la familia, ¿no? Y de familia no, y pues amigos. Por eso están los resultados también, ¿eh? Sí, estamos muy contentos. Muy después te lo traeré. Ya nada más que pase lo de la premiación para que te venga a contar la experiencia. ¿Qué más y bueno, en esta ocasión, a propósito de que los medios tienen esta función de entretener, educar, informar, pues te propuse, lo digo abiertamente, que viéramos o utilizáramos más bien esta función de informarnos y de educarnos mediante un documental que encontré en Netflix y que me llamó muchísimo la atención a propósito de buscar información sobre la posverdad, sobre esto que hablabas de comunicación, así de la ciencia. Así te topaste con ese... Porque a mí me intriga cómo de repente ustedes, tú o Jaciel o otras gentes, te recomiendan un documental así, ¿de dónde? No, vi la recomendación de una amiga. Ah, ya. De una amiga que precisamente también trabaja con niños, talleres de educación para los medios. Entonces ella hizo la recomendación y se encontraba en línea, pero desafortunadamente ya lo eliminaron, pero después lo encontré en Netflix y fue una suerte. El documental se llama Deshonestidad y y pues cuando lo checo inmediatamente pienso en que en este espacio de los medios pues también hablemos de esta televisión de calidad, de este acercamiento que se hace en algunos productos comunicativos como es el caso del documental, donde tienen un acercamiento pues más serio, donde para poder sustentar lo que dice se basan en estudios, o sea, hay un rigor científico con el cual te presentan estas informaciones muchas veces. Y pues bueno, a mí me pareció una buena, un pretexto, ¿no?, para poder traerlo también aquí al programa. Este documental de 90 minutos creado en el 2015, de lo que habla es que la mentira es tan fascinante que la ciencia busca saber la verdad sobre ella. Porque todos mentimos. ¿Qué nos impulsa a ser deshonestos? A todos mentimos. Está increíble, está muy bien hecho, me gustó mucho. Este investigador, Dan Ariely. Muy simpático, ¿verdad? Muy carismático. Muy carismático, con una historia impactante. Es israelí, ¿no? Se quemó una vez. Exacto. Algo, ¿no? Sí, le sufre quemaduras en parte de en la mitad de su cara. Y cómo incluso él, a partir del trato que le dan los médicos y las enfermeras para ocultar, para engañar sobre su apariencia y todo lo que le proponen, él empieza a preguntarse cómo es esto de la... del arte de mentir, ¿no? El arte de mentir para estar bien. Y de hacer trampa. Que eso es muy común en todo mundo. Dijera Gabo, no voy a spoilearlos, o sea, no les voy a cantar de lo que... Más bien, los vamos a invitar a lo bueno, que ven. Entonces no vamos a spoilear. No, oye, vamos necesitamos un glosario, que nos traigas un glosario. Te venía escuchando hace rato. Los lo anotamos. News, pasamos tus deseos eso a la gerencia, querido sobrino. Por favor. Muy bien. Bueno, Dan Ariely, lo que menciona aquí es hace entrevistas con expertos en neurociencia, trae a cuenta sus estudios del comportamiento y lo que de las cosas que nos ponen, ¿no? Que nos da y que nos explotan en la cara, ¿no? Porque es muy muy impactante lo que nos dice. Él nos explica en este documental qué sucede en nuestro interior cuando mentimos, tanto a nivel neuronal como a nivel de conciencia. ¿Cuáles son las razones por las cuales mentimos? ¿Por qué somos deshonestos? Y dice él claramente que, bueno, somos todos deshonestos mientras no seamos descubiertos. Qué bueno, en general, las mentiras que utilizamos, que a las cuales recurrimos, ocurren a todos los días a pequeña escala. Y lo que encuentra él es que estudios del comportamiento dicen que podemos hacer trampa, pero podemos seguir sintiéndonos bien con nosotros mismos. ¿Por qué o cuándo? Porque racionalizamos estas mentiras y terminamos encontrando una justificación que nos permite salvar nuestra propia imagen con el clásico... Por ejemplo, todos lo hacen. Todos lo hacen. ¿Por qué yo no? No, de verdad, te lleva a todas... Y en el terreno deportivo, político, empresarial... Exacto, como buen documental para poder reforzar esto... Los que se dopan... Hace un recorrido sobre diversas personas que han dicho diferentes tipos de mentira. ¿No? Sí, estos testimonios... Porque hay testimonios ahí en el documental de gente que ha... Que ha echado a perder su vida por eso. Exacto. Hay algunos que tienen consecuencias de las más leves a los más fuertes, ¿no? Desde la clásica, el engaño escolar, ¿no? El plagio, el engaño para poder obtener un trabajo, el uso de drogas en el deporte, con el caso del chico ciclista. Pero incluso para que le viene a los demás, está uno mintiendo todo el tiempo. Exactamente. Sí, o sea, uno adorna de tales cosas para caer bien y estás diciendo... algo que no es real. Constantemente, y lo estamos haciendo, también toma pero esto se justifica. Claro, lo justifica porque también, bueno, al final tampoco no pretende dejarnos una imagen de que somos totalmente malos y perversos, pero voy a llegar a ese punto. Pero también me llama mucho la atención los testimonios, por ejemplo, de la infidelidad conyugal de esta mujer, ¿no? Donde al final se hace cargo de lo que hace para poder enfrentar tanto a su pareja como a sus hijos. O aquel corredor de bolsa con información financiera, cómo la utiliza para su beneficio personal y de un par de amigos. Que lo hacen así como jugando al principio, ¿no? Ay, tantito, que tanto es tantito, ¿no? Sí, no pasa nada. Y al ratito es más y más y más y más y más. Cuando y ya dijo, no puedes, ya no puedo parar. Salir. Claro. Ya no puedes salir de ahí. Ya no puedo parar. Y bueno, tuvo que sufrir la consecuencia de una condena. Y a mí me llamó mucho la atención en la parte de un jovencito, que utiliza todas estas técnicas de manipulación de la mercadotecnia para poder llevar y hacer una película que hizo con un amigo para poder llevarla a niveles insospechados de audiencia en Estados Unidos hace unos años. Yo recuerdo en las redes sociales aquella campaña para boicotear esta película que, hijo, se me fue el nombre ahora en este momento, pero... O sea, le confiere cuestiones negativas a la película para que llame la atención. Muchísimas. Y para que se venda y para que se vea, para apelando al morbo, ¿no? De la gente, y entonces se hace un montón de gente quiere verla. Le golpea pero tanto. Es como una anticampaña. Exacto. O algo así, ¿no? ¿Cómo con una anticampaña se vuelve esta película de su amigo, la hace totalmente famosa, ¿no? Porque los llamados al boicot, él mismo confiesa, ¿no? Cómo empezó a enviar mails masivos de cuentas falsas para poder... Hablando. Exacto, ayer estaba leyendo que hay en ese artículo de Lidia Cacho, que lo leí anoche, cómo hay sitios donde de entrada por $50 puedes comprar 90,000 seguidores en Twitter, ¿no? ¡Híjole! Para dar la impresión precisa. Comprar 90,000 seguidores. Oye, ¿cuánto? Ahorita te paso el dato. Pero la cuestión es cómo precisamente se utilizan todos estos mecanismos para influenciar la percepción de las personas, ¿no? Algo que, para volver a lo del documental, algo que lleva, me llamó mucho la atención, ¿no? Dice, si mentir un poco me crea una serie de beneficios y puedo ser capaz de racionalizar esta mentira para continuar concibiéndome a mí mismo como una persona honesta, la balanza entonces se va a inclinar a favor de la mentira. Uh-huh. Si me beneficia, pero no me perjudica mi propia imagen con uh-huh. conmigo misma, pues voy a seguir mintiendo. Algo que hay que rescatar, pues, lo que decíamos hace rato, no nos quiere dejar tampoco la impresión de que somos unos monstruos. Somos humanos, uh-huh. él lo dice, somos seres uh-huh. humanos, porque incluso hace pruebas. Y no hacemos daño con algunas mentiras. Exacto, con algunas. Como uno lo justifica, ajá, así, ¿no? Sí, porque él dice él, cuando a veces se le refuerza a una persona el concepto de honestidad, de alguna forma, en el caso de él, en algún ejercicio lo hace reforzándolo poniendo a escribir a unos estudiantes los 10 mandamientos, ¿no? Sí, entonces lo pone a escribir los 10 mandamientos a este grupo de estudiantes y los chavos terminan inventándolos. Sí. Pero la prueba no consistía en saber si se lo sabían o no, sino más bien que tras reforzarle conceptos de honestidad, conceptos de moral, los chavos estos terminan no siendo deshonestos en la prueba que les puso. Porque ya hay algunas incluso pruebas. Incluso las ponen a ateos también, ¿no? Ajá. Uh-huh. Hay algunas pruebas donde ellos tienen que resolver problemas matemáticos y de acuerdo al número de ejercicios resueltos van a recibir $1. Entonces, ajá, cuando él, pero les dice la persona que está llevando el ejercicio, les dice, una vez que van a entregarla, tienen 5 minutos, ¿no? Nada más para poder resolverlos. Y una uh-huh. vez que van a entregar la prueba, le dicen, ¿cuántos resolviste? Ni siquiera se toma la molestia de contarlos ella. Confía en la persona, esa es la uh-huh. prueba. Y de acuerdo al número, le da $1 por cada ejercicio resuelto. E inmediatamente ella les dice, destruye la prueba. La maquinita que hace como confeti el papel, el ¿no? pica papel, uh-huh. sí, la que destruye la máquina, pero la máquina está alterada y ahí es como descubren, porque después pueden ver todas las pruebas, descubren cómo es que la gente, entre más vea que la gente es deshonesta, ellos también lo hacen, ¿no? Y eso te lleva a pensar también a nivel macro, ¿no? También no puedes evitar pensar en los políticos, ¿no? Tantos casos de deshonestidad, de corrupción que hay aquí, ¿no? Pareciera, y nos lo han dicho muchos expertos, por el simple hecho de que no hay un castigo, no hay un ejercicio de rendición de cuentas, y aquel que comete un delito no recibe su merecido castigo, es por eso que muchas veces mucha gente involucrada en la política repite la misma conducta. Entonces, algo que me llamó mucho la atención, dices, bueno, estamos en época de la posverdad, ¿no? Esta época donde no importa que sean mentiras, siempre y cuando coincidan con todo mi sistema de valores, yo me voy a seguir mintiendo, yo me voy a seguir engañando, ¿no? Es muy importante ver, creo yo. El autoengaño, ese es interesante, ¿verdad? Exacto, y más en esta época. Constantemente lo hacemos. Constantemente, no solamente engañamos, sino uh-huh. que ahora ya estamos hablando de que nos autogoleamos, uh-huh. ¿no? Pero nos autogoleamos con conciencia. Uh-huh. Y digamos que hasta convencidos de que es necesario también ese engaño. Bueno, y para ir terminando, ¿no? Más o menos eran alrededor de 50,000 personas con las cuales Dan Ariely trabaja. Y dice que de todo este grupo, tal vez se encontró alrededor de 12 personas, sí, muy, muy, muy deshonestas. O sea, pero se van al extremo, ¿no? Es muy deshonestas, pero son muy poquitas con relación a la muestra. Mm. Pero dice ahí, la mitad casi de las personas con las que trabajé son medianamente deshonestas. O sea, que si los llevamos entonces a otros cálculos, estamos hablando que de dos personas, una es deshonesta. Híjole. Así que aquí, querido Carlos, entre tú y yo, ¿quién será el deshonesto? Tú. Claro que yo, por supuesto, porque así me convierto en la más honesta. Ándale. Está muy interesante, diles bien cómo se llama él. Es el documental Deshonestidad, la verdad de las mentiras, uh-huh. en Netflix. Ya se encuentra por ahí. Y este ejercicio que hacen en una escuela de la India también, ¿te acuerdas? Donde hay Hay unos lockers en donde hay lápices, gomas y todo, pero se venden. Pero no hay nadie que despache. Entonces el niño, el jovencito va y abre, toma una goma, un lápiz y ya sabe ahí el precio y lo deja en una cajita, ¿no? Dice, al principio sí se volaban las cosas, pero... Sí, al principio. Yo creo que apela también a que te sientas bien, ¿no? No, es que son un montón de cosas las que intervienen ahí, cuestiones de valores, de educación, de conciencia. Todos estamos a expensas de ser débiles ante tantas oportunidades que hay para hacer una trampita o una mentirita, ¿no? Pero siempre hay una voz que te dice, no, eso no, te dieron un cambio que no te corresponde. A mí me pasa algo que te dan claro. Un cambio de más y te sientes re mal, sea la cantidad que sea, ¿eh? Y dices, no, mejor lo devuelvo y te sientes muy bien. Exacto. No sé si en todas las situaciones uno vaya a responder así, ¿no? O sea, no me quiero poner a prueba. No, pero bueno, por lo menos el documental nos da un panorama con el cual podemos observar quizás en qué grado. O una de dos, te puedes sentir bien diciendo que estás dentro de dentro de esta curva de la campana en estadística. O sea, y soy casi igual que el resto. Y todo tiene que ver con esta cuestión emocional. Es decir, lo que a ti te produce, si sientes que está mal, el detector de mentiras, pum, pum, pum, brinca la aguja, ¿no? Pero si para ti no es un problema decir una mentira, pero que no te causa un conflicto, entonces no lo detecta, porque es algo como... No te causa una emoción que hace que la aguja brinque, ¿no? Claro, es lo que mencionaba en otra parte del documental, ¿no? Después de tantas veces mentir, la resonancia magnética se va viendo como en el cerebro las partes que se iluminaban tras decir una mentira, después se van apagando si vuelve a repetirla, ¿no? Si vuelve, es como, me recuerda a este adagio de Joseph Goebbels, ¿no? Una mentira repetida mil veces termina siendo verdad, sí, ¿no? Sí, sí, pareciera sí. Que ahí va de la mano con este con este estudio que hace Dan Ariely. Y el arte de justificarlo, ¿no? Como la esposa de Duarte, ¿no? Merezco abundancia, claro, merezco. Y o sea, ella lo justifica de esa manera tan burda. Es que, pero ¿en base a qué lo mereces? Exactamente. ¿No? Entonces, fíjate, ¿cómo es que podemos? ¿Cómo es que el nivel es que están de estudio, de veras? Como cuando dice, ¿no? Podemos hacer trampa y sentirnos bien con nosotros mismos. Igual estaba pensando en esto, ¿no? Merezco abundancia. Esta, ¿cómo se...? Se me fue la palabra, pero el estar repitiendo, el estarle haciendo creer a tu inconsciente. Sí, para evadir el conflicto de la culpa, ¿no? Es que lo merezco, ¿por qué no hacerlo, no? Sí, no, de verdad, hay que recomendárselos a Ariel y para que sean parte de su estudio. Bueno. Sería un excelente. Pues muy bien, qué bueno que encontramos ese tema. Pues sí, pues esta es una, digamos que no estamos hablando propiamente del funcionamiento de los medios, pero estamos hablando de lo que podemos encontrar, porque hay muchas cosas buenas también que podemos encontrar. Y si ustedes andan por ahí como nosotros, luego en Netflix, pues si tienen algún documental por ahí que tenga que ver con los temas que toca aquí Rosa y Cela, pues nos lo hacen. Adelante, ¿sabes? Bienvenido. Bueno, gracias. Bueno, pues, gracias. Anímate a animar. Ay, perdón, claro, Anímate a Animar, Jalapa. Estamos ahí en próximas semanas. Les voy a dar las fechas para los próximos cursos para los chavitos y las chavitas. Muy bien, Rosa Isela Sánchez. Gracias, Carlos. Muy bien. Bye, bye. Alicia Levet, ¿cómo estás? Un cariñoso saludo, un abrazo para Chuchín y para nosotros. Y agradece la canción que pusieron de Alberto Cortés. Le encantó y es revistera de corazón. Dice que nos escucha desde que inició la radio. Uy, entonces en el siglo quién sabe cuál. El título del documental, nos preguntan otra vez. Deshonestidad, la verdad de las mentiras. Deshonestidad, la verdad de las mentiras. Exacto. En Netflix. Ahí es bonito en Netflix porque apenas pone uno deshon y ya aparece, ¿no? ¿Qué te puedo decir, Carlos? Bueno. Ha sido increíble. Ciclo de conferencias sobre gestión cultural, Guillermo Alfonso Soriano. El colectivo Arta Cultura, conformado por estudiantes del cuarto semestre de la licenciatura en Gestión Cultural y Desarrollo de las Artes, invita al inicio del ciclo de conferencias titulado La Otra Cara de la Cultura, proyecto que busca difundir y dar reconocimiento a la labor que realizan los gestores culturales en el estado de Veracruz. Van a iniciar con la ponencia Los Observatorios Culturales como un ejemplo

el nombre del documental. Voy. Humberto Barcenas. Dishonesty, the truth of lies. Así se llama el documental. This, y entre paréntesis, honesty. O sea, como deshonestidad, pero no juntos, sino dishonesty. The truth, o sea, la verdad de las mentiras. The truth of lies. Está muy bueno, ¿eh? Y es que te hace reflexionar y te hace hacer un ejercicio. Híjole, ¿a qué horas fue la última mentira que dije? Sí, hace 30 segundos. Hay un artículo sobre las pandemias. Si no es casualidad, en Algarabía, que al buscar enfermedad en la Biblia, al menos en la de Jerusalén, esta nos remita a castigo. Y la primera reacción ante una enfermedad inexplicable, contagiosa y mortal, ha sido la del pánico colectivo, que se vuelve incluso más peligroso que la enfermedad misma. Pues la gente huye de sus lugares de origen y eso disemina el mal de forma más rápida hacia otras poblaciones. Claro, eso lo sabemos ahora que se tiene cierta noción de qué son los microbios, ¿no? Aunque el imaginario colectivo confunda bacterias con virus, pero en el mundo antiguo, cuando algo invisible e inexplicable empezaba a enfermar a una cantidad considerable de personas y los remedios convencionales, pues no sé, rezos, infusiones, cataplasmas, extractos de animales, plantas, todo eso, pues no surtían efecto, solo había una explicación: castigo divino. Sí. Esto no es exclusivo de la cultura judio-cristiana, pues de acuerdo a textos cuneiformes asirios, la enfermedad era un pecado, una impureza moral. Es decir, los asirios concebían la libertad del individuo, pero esa íntima libertad se hallaba, digamos, religada a la divinidad por una densa y compleja malla de obligaciones morales. Para hacer evitar a los dioses en una morada que alegre su corazón, Marduk creó a la humanidad. Eso reza una tabla asiria. Marduk creó a la humanidad. Pero si el ser humano olvidaba el último fin de su creación o transgredía una ley moral, su castigo se expresaba en forma de contrariedad o dolencia. Fíjate, como un castigo. ¿Qué era el castigo? Pues una enfermedad, ¿no? O una dolencia. Con la palabra Shertu, los asirios y babilonios designaban de igual modo al pecado, cólera divina y enfermedad. Bajo esta perspectiva, el enfermo era sometido a un examen de conciencia antes que consultado por sus padecimientos físicos. ¡Qué cosa! Una de las primeras epidemias documentadas ocurrió en Atenas, la Atenas de Pericles, allá por los 400 y tantos antes de Cristo. Luego de que en 431 antes de Cristo se embarcó en una guerra fratricida, que se prolongó durante más de un cuarto de siglo y que ensombreció el esplendor del imperio ateniense, que se destacaba por el régimen democrático, la arquitectura de la Acrópolis, las obras de Sófocles, Eurípides, la filosofía de Sócrates, entre otras manifestaciones de la cultura. Luego le seguimos porque ya se nos terminó el tiempo. Es de Carlos Bautista Rojas, Pandemias de la Antigüedad, en la revista Algarabía, ¿sale? Y bueno, pues ya casi nos estamos despidiendo. Julio, tuitero, revistero, para encontrarlos es Dishonesty, the Truth About Lies. Sí, correcto, así es en inglés. Muchas gracias. Mira, hay varios revisteros que ya lo conocían, este buen documental. Nos estamos despidiendo, señoras y señores. Muchas gracias por su atención. Ya son las 9 de la mañana con 24 minutos y lo vamos a hacer, como dice Chuchín, con Amaury Pérez, ¿A dónde el agua? Que me hace mal, se me confunden por su donde me empuje el agua me iré, donde me lleve, siguiendo el curso raudo y tenaz de la corriente. No digo porque es el precio de amar sin topes ni bridas, jugándome la corrida detrás de un cabello suelto. Lo digo porque el misterio ni me fatiga ni engaña, donde la tarde se baña una sonrisa me vence, me posa sobre la frente de a poco la calma. Donde me empuje el agua me iré, donde me lleve, siguiendo el curso laudo y tenaz de la corriente. No sé por qué he sido preso de la ternura y la risa, llevado por la brisa, mucho más lejos del cielo. Luego se me fue el anhelo colgado de unos aretes, mirando, mirando como juguete de los designios del alma. Me quedé sin la maña para salvarme y quererte. Donde me empuje el agua me iré, donde me lleve, siguiendo el curso raudo y tenaz de la corriente. Desde Jalapa, Veracruz, en línea. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. En línea. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Después de cumplirse las 15 fechas, surgen los 8 equipos que, sembrados en 2 grupos, logran el boleto a la ronda final del actual campeonato de la Liga Universitaria de Fútbol, rama varonil, entre ellos Halcones de la Universidad Veracruzana, quienes van a enfrentar a la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México a partir de esta semana. La escuadra de Halcones, comandada por Emilio Gallegos y Alberto Coria, terminaron en 4º lugar de la zona 2, 7º lugar de la general con 28 puntos y en su última salida en calidad de visitantes fueron derrotados por los Borregos Salvajes del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla con marcador de 4-1. El otro juego de esta misma zona se va a disputar entre la Universidad Panamericana Bonaterra y los Leones de la Universidad Anáhuac, México Sur. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva,